para todos los bailadores de la cumbia sonidera. ¡Guayo! Decías que me querías y me jurabas tu amor eterno ante el Señor. Con tus ojitos apasionados, con tu sonrisa de enamorada, sentí tu cuerpo que me brindaba todo el amor. Y sin ti, amor, sigo siendo un pobre corazón. Y de día sigo siendo un soñador de tu amor. Y para vos, indio, un amigo. Yo soñé que me decías que me querías y me jurabas tu amor eterno ante el Señor. Con tus ojitos apasionados, con tu sonrisa de enamorada, sentí tu cuerpo que me brindaba todo el amor. Como su, como su. Corazón.